deja ya de engañarte. Eres la causa de ti mismo, de tu necesidad, de tu dolor, de tu fracaso. Si tú has seguido el ignorante, el irresponsable, tú, únicamente tú, nadie puede haber sido tú. No olvides nunca que la causa de tu presencia es tu pasado, como la causa de tu futuro es tu presente. Aprende de los fuertes, de los valientes, de los audaces. Imita a los enérgicos, a los vencedores, a quienes no aceptan situaciones, a quienes vencieron a pesar de todo. Piensa menos en tus problemas y más en tu trabajo. Tus problemas sin alimento morirán. Aprende a nacer desde el dolor y a ser más grande, que es el más grande de los obstáculos. Mírate en el espejo de ti mismo. Comienza a ser sincero contigo mismo, reconociéndote por tu valor, por tu voluntad y por tu humildad para justificar. Recuerda que dentro de ti hay una fuerza que todo puede hacerlo. Reconociéndote a ti mismo, más libre y más fuerte, dejarás de ser un títere en las circunstancias, porque tú mismo eres tu destino. Levántate y mira por las mañanas y respira la luz del amanecer. Tú eres la parte de la fuerza de la vida. Ahora despierta, camina, lucha, decídete de una vez y triunfarás en la vida. Nunca pienses en la suerte, porque la suerte es el pretexto de los fracasados.